¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizá tengo que resignarme a escaparme contigo. No sé si la próxima vez me aprisiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo. Tiene una relación, pero aún así coquetea con otros hombres. Cela a su novio cuando este le responde de la misma manera. Esa es la historia de Your Time Is Gonna Come, Led Zeppelin, y otra canción de los Doors, Black Door Man. Toda la canción hace alusiones a metáforas a un hombre que espera pacientemente hasta que la pareja de su amante la deja sola para dejar de ser el hombre que se esconde en la oscuridad. Won't be so kind, it's my turn to cry. Escuchan la W de canciones infieles, para infieles o de infieles. Unfaithful. Esta es Rihanna, posiblemente la única canción de este playlist que habla con total sinceridad. Es una confesión a la pareja, donde queda claro que posiblemente no pueda ser monógamo. Rihanna. Y luego Jojo Leaf, una persona que es engañada por su pareja, aunque esta lo niega, todas las pruebas en su contra lo son. Vete ahora, es nuestro final. Searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, 'cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again. And to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful. To say, hey, get out, please.

Perspectiva del amante que se enamora y acepta que su amada tenga otro y se divierte, dos hombres a su disposición. Esto es Girlfriend con Michael Jackson y luego, lo dice todo el título, el grande Stevie Wonder, Stevie Genius, Part-Time Lover. Tell your boyfriend, yeah. Tell been saving. Rang our doorbell, and it was not you, my part-time. Está todo. Labios compartidos. Una mujer que tiene en sus pies a un hombre que cae una y otra vez en su piel. Él bien sabe que ella no es de él, pero aún así le entrega todo su amor. Siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti. Es Maná. Y luego, súplicas a una esposa, o de una esposa, a una mujer llamada Jolene, para que no le robe su esposo. La súplica la hace Dolly Parton. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, el cielo es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Sangrada, luego

W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche, solo por W Radio. La W le mira a los ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia. La radio hecha para sus cinco sentidos. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Pulido, Vázquez y El Tiburón. Es el Late Show. Lo que faltaba. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. ¿Qué pasa cuando la gente no solamente no come bien, sino que reemplaza la comida con trago, con alcohol? A este fenómeno le llaman alcorexia. Doctora Fátima Servián, bienvenida a W Radio Colombia. Buenas tardes. Es una problemática que consiste en una conducta dual en el que se combinan pues síntomas de anorexia con los de compulsión por ingerir alcohol, convirtiéndose esto en el alimento principal de la dieta. Hemos llamado a Carlos Ramírez. Este fin de semana le regaló otra alegría al deporte colombiano, ganando por primera vez en su carrera una parada de la Copa Mundo de BMX, esta vez en territorio turco. Carlos, buenas tardes, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes, siempre he estado soñando en grande y esto es un día muy esperado, un sueño muy grande para mí, para mi carrera deportiva. Pues la cita es esta, Yamil, porque nos sorprendió mucho escuchar esta nueva versión. Gali Galeanos está con nosotros cumpliendo esta cita aquí con la hora del regreso. Hombre, muchísimas gracias, tenemos ya concierto pendientes, entonces, pues qué bueno que estemos con esta canción, que se abren muchas expectativas con Jesse para este año que viene. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. 11 de la mañana en punto en la W. Somos tradición, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24% y 29%. La W y tu éxito, con Expovinos. El momento que quieras, vuélvelo tu favorito. Lleva 3, paga 2 en referencias seleccionadas de vinos. Puedes elegir entre más de 800 referencias y combinarlas como quieras. Vive esta experiencia del 21 al 31 de octubre. ¿Qué esperas?